bailar conmigo este son. Cuca, no seas sencilla, muchacha. Vamos, levántate del sillón. El sábado en la verbena toda la noche me la pasé pidiéndole a una muchacha que se parara para bailar. A ella le daba pena y yo le decía así: muchacha, no seas sencilla, mira que el baile va a terminar. Cuca, no seas sencilla, muchacha, ven a bailar conmigo este son. Cuca, no seas sencilla, muchacha, vamos, levántate del sillón. Allá por la madrugada, cuando la fiesta va a terminar, ella estaba depresada y entusiasmada salió a bailar. Muchachos de la orquesta tocaban el vámonos y yo le decía: Cuca, no te das cuenta que se acabó. Cuca, no seas sencilla, muchacha. Cuca, no seas sencilla, muchacha. Muchacha, Cuca, no seas sencilla.